moneda con valor de un solo lado. Enamorarse así, dulce inconsciencia. Cuando sus ojos vi, finalmente entendí su indiferencia. La noche entiende mi dolor, la luna llora junto a mí, el día se burla de este amor, mi sol se ríe de mí. Tiene su precio, caro lo has de pagar, corazón necio. Entiende, corazón, que aunque le llores, he comprendido al fin que aquí en nuestro jardín no hay de esas flores. La noche entiende mi dolor, la luna llora junto a mí, el día se burla de este amor, mi sol se ríe de mí. La noche entiende dolor, la luna llora junto a mí, el día se burla de este amor, mi sol se ríe de mí.